Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Homenajeando a nuestro colega de micrófonos, Diego Montalvo García. Agradecemos la presencia esta noche del director de la radio de la Casa de la Cultura, Patricio Álvaro Silva, quien ha decidido ser parte de este importante acontecimiento y además porque nos permitió estar aquí en esta radio, haciendo y transmitiendo cultura cada jueves. Por lo que en nombre del equipo de Converso, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo compartir con ustedes este espacio. Este espacio y quisiera hacer una aclaración. Aquí nadie les ha dado ninguna cabida. Ustedes ejercen el derecho a la comunicación. Yo creo que este es uno de los pocos medios públicos que existen en el país. Es decir, entendiéndose eso de medio de público, lo que hacemos en común todos, lo que compartimos todos. Y por supuesto, cuando Diego se acercó, en dos ocasiones, porque la primera fue algo así como un trabajo de la universidad, un compartir de la Universidad de las Américas aquí, y luego ya desprendiéndose de eso y haciendo lo que a él le gusta, ¿no? Y igual con todo su equipo. Entonces, ustedes, este es espacio de ustedes. Yo estoy aquí solamente ahí una manera de administrar esto, de potenciarlo, de cuidarlo, qué sé yo. Esa es la parte que le toca a uno, ¿no? Bueno, entonces, ahorita empezamos. A ver, es un gusto para nosotros, Diego, tenerte como parte de este equipo de trabajo. Este corto tiempo que he podido disfrutar como parte de Converso junto a ti me permitió explorar una faceta personal mía que nunca creí llegar a tener. Gracias por brindarme la oportunidad de hablar de música, que dicho sea de paso, es un tema que me apasiona mucho. Por ello, quiero iniciar este diálogo contigo preguntándote, ¿cómo fue tu primera experiencia haciendo radio? Buenas noches, distinguida audiencia, Patricio, queridos amigos de Converso. Aprovechando primero la oportunidad de estar aquí con el director de la radio, un poquito quisiera también conversar con él, porque los inicios en la radio fueron bastante, bastante agradables. En un comienzo, Patricio me había manifestado que necesitaba cubrir un espacio, que por aquel entonces era también los días jueves, hace un año justamente, y en un comienzo, sinceramente, yo no sabía qué hacer. Conversaba con Patricio sobre las miles de posibilidades que habían, y él me hizo la propuesta de hacer una radio revista. La radio revista justo es algo que se compone de varios segmentos. En un comienzo habíamos sido un equipo un poquito más diverso que el que es ahora, pero las experiencias personales fueron bastante, bastante gratas. Patricio, no sé si usted recuerda un poco cómo llegué yo donde usted esa primera vez. Yo solo veo, llegan así medios tímidos, ¿no? O sea, ¿habrá la posibilidad de tener un espacio aquí? Pero claro, venga, o sea, venga. Lo bueno de esto es que yo ya llevo trabajando con jóvenes cerca de 15 años y he visto el potencial que tienen. Me refiero en la educación superior, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y verles esas ganas que tienen de hacer las cosas, cómo están esos ojitos brillosos de ilusiones, así. Pero yo puedo hacer. Hagámosle, claro. Hagamos. Y ahí comenzamos ya con conceptos, a ver, ¿qué quiere hacer? ¿Una radio y revista? ¿Qué formatos le va a poner? ¿Cómo vamos a organizar los segmentos? ¿Y en cada segmento qué formato va a tener? No, lo que usted está diciendo yo creo que lo debería ubicar por aquí. Es decir, como poniendo las fichas en el puestito para que ese rompecabezas que quiera armarlo lo vaya construyendo, ¿no? Lo vaya construyendo de acuerdo a las necesidades de él, no a las mías. Yo suelo decir con mis estudiantes, soy bastante esquemático. Digo, yo enseño las cosas así cuadradas para que ellos rompan ese esquema, ¿no? Digan, no, yo voy a hacer las cosas de otra manera, ya conozco y voy a ser diferente a lo que están proponiendo. Y eso es lo que ha sido esta radio, ¿no? Esta radio actualmente ya cuenta con 74 programas en la semana, todos que tienen que ver por algún ángulo la cuestión cultural, ¿no? Ese es nuestro proyecto comunicacional y por ahí nos vamos. Así lo vi, con unos ojos de comerse el mundo. Sí, muchas gracias, Patricio. No, y realmente fue así porque yo me acuerdo una de las primeras entrevistas que tuve en la radio, que me acuerdo había un poco de gente acá afuera en la sala. Ya había pasado unos meses, ya el programa inicial en el que comencé Cafés con Letras había cambiado totalmente, ya el nombre, el esquema inclusive. Y me acuerdo que una de las primeras entrevistas ya a posterior fueron con dos personas, el delegado de prensa de la Embajada Argentina y el agregado militar. Y me acuerdo que acá afuera hubo un pequeño alboroto porque, claro, era muy poco común. Aquí no sé si Patricio podría desmentir lo que estoy diciendo, de que llamaba la atención este señor, más o menos argentino de 1.80 m, un poco más, con un traje militar, con el vino, con el revólver, con todo el traje, ¿no? Entonces todo el mundo decía, yo, este señor, ¿qué viene a hacer aquí? Y nos están invadiendo, ¿qué está pasando? Claro, y la idea de traerle a él fue porque en febrero se conmemoraba el ya algún tiempo del conflicto de las Malvinas con la Argentina. Entonces, estos dos personajes vinieron a hablar, el uno desde un lado más histórico, y el otro desde un lado más periodístico, es decir, como agregado de comunicación y de prensa de la embajada. La idea era que entre los dos conversemos. Entonces el uno veía desde el lado militar, logístico, de lo que conllevó eso, el armamento, las cuestiones internacionales, y el otro en cambio hablaba de la parte de cómo circulaba en los medios de comunicación el tema de las Malvinas, del conflicto, cómo acudían a la OEA, a la ONU, a la CAN, a la UNASUR, a pedir ayuda a la Argentina. Entonces fue un poco estresante para mí también, porque de hecho yo pensaba que el señor del agregado militar iba a llegar como todos, como un civil, pero realmente el uniforme de cierta forma impone siempre, claro, y además impone respeto, porque claro, no es lo mismo para mí conversar con una persona normal, civil, que ya ver a un militar, ¿no? Entonces, no sé si usted tuvo alguna experiencia así. Es que yo me acuerdo de esto porque a mis primeros años de docente en la facultad me dieron la cátedra de introducción a la carrera. Entonces yo decidí llevar a varios amigos para que cuenten sus experiencias en la vida profesional de un comunicador. Y recuerdo haber tenido como instructor a un militar, un instructor en un curso de reportero de guerra. Uh-huh. Y me pareció un tipo bastante interesante, porque los militares que llegan a estos grados, como el de agregado cultural, son militares que ya han pasado cerca de 25 o 28 años en la carrera, es decir, tienen un grado, tienen una preparación académica bastante alta. Bueno, yo decidí llevar a este coronel a la Universidad Central, ¿no? Igual yo pensé que iba a ir de normalito y va con uniforme a la Central, a Comunicación Social. Entonces entra y nos pusimos a conversar frente a la entrada a la puerta, y llega un chico con un peinado punk. espectacular, ¿no? Y le queda viendo, los dos se quedan viendo. Y después me regresa a ver y me dice, ¿qué tal me quedará un corte así a mí? Claro, con eso un poco se rompió el hielo. Y claro, entró de otra forma él al curso, ¿no? Ya no el hombre tosco, el hombre así, con una mirada profunda. No, entró un amigo ahí a contarles cómo es la comunicación desde el punto de vista de los militares. Claro, es que en sí el militar es bastante, ¿cómo se puede decir? Es un personaje interesante porque la idea era hablar inclusive de un aspecto histórico. Y ahora, también uno como periodista es medio complicado porque son temas internacionales que son muy delicados. Entonces, también el elaborar las preguntas es otra hazaña porque a veces uno puede, sin querer, meterse en algo que no se sienta cómodo el entrevistado, y más siendo un militar, porque obviamente ellos manejan cuestiones de soberanía y tanta cuestión, que a veces es medio receloso. Entonces, en mi caso muy particular, no tengo miedo de decir que yo sí me sentía nervioso, no solo por la presencia de él como tal, sino por cómo iba él a responder ante las preguntas que yo le hacía. Entonces, esa es otra cosa que durante toda la entrevista me rondaba en la cabeza, porque yo decía, bueno, ¿cómo enfrentarme a un militar? Bueno, primero, ¿cómo enfrentarme a dos personas? ¿Y cómo va a reaccionar cada una con respecto a lo que yo le voy a preguntar? En el caso del agregado de prensa era un poco más tranquilo, más hasta la forma de vestir, claro, vino con traje y corbata y todo, pero sí, siempre en temas internacionales es muy complicado. Sin embargo, no puedo tampoco desmerecer el hecho de que se conoció mucho al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que era una entrevista para mí muy, muy tensionante, se conoció bastante. En realidad fue una experiencia única hasta ahora, porque de hecho hasta ahora no se ha podido conversar sobre este tema nuevamente, pero fue bastante, bastante novedoso en ese sentido. Ya. Cuéntanos, ¿de dónde nace la idea de haber realizado una radio revista y cómo es ahora Converso? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Ahí sí quisiera que primero usted, Patricio, nos converse la experiencia, porque de hecho usted me incursionó en el término de la radio revista. Personalmente yo nunca antes había oído. Ah, claro, la radio revista yo considero que es uno de los géneros periodísticos más completos en la radio, porque nos da la posibilidad de utilizar estos tres grandes, mundos, diría yo, de la radio, que es la música, que es lo dramático y que es lo periodístico, ¿no? Y cada uno de estos tienen ciertos formatos que los vamos utilizando ahí. Entonces me decía, yo quiero hacer una radio y revista, ya perfecto, vamos a utilizar música. ¿Qué tipo de música vamos a utilizar ahí? Una música que tenga un hilo conductor de su programa, ¿no? En el caso de militar, o sea, vamos a hablar sobre las Malvinas. Buscar música que, ¿por qué no buscamos también, y por qué no buscamos también un dramatizado? No sé, una leyenda, un mito, un cuento sobre las Malvinas. Y después vamos a utilizar, no sé, podrá ser una crónica, un reportaje, sin dejar de lado la entrevista también, ¿no? Que es lo que un poco nos llena en este proyecto de una radio revista. Entonces fuimos viendo ahí cuáles eran los géneros y formatos en cada uno de los segmentos que se había propuesto Diego hacer en esto. Claro, y más que todo, otro tema que obviamente a Patricio siempre me mantenía al tanto era sobre todo con la ley de comunicación, sobre todo por el tema de la música. Es decir, siempre con Patricio estábamos, porque ahora está vigente el 50-50. Entonces, claro, también un poco cabía el ingenio, porque a veces decía, ¿cómo meto yo, por ejemplo, digamos, de las Malvinas, un autor argentino que hable del tema? Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuadrar eso con un autor nacional y que no, digamos, no, al oyente no le suene extraño de, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿qué tiene que ver el argentino con el artista nacional? Entonces, sí fue un poco el tema de irse poco a poco en la marcha, irle acomodando. Entonces, la ventaja es que, claro, como dice Patricio, hay segmentos, entonces ahí de cualquier forma uno va armándole. Pero yo creo que siempre lo más complicado en la radio revista es de armar el guión, para que obviamente el guión tenga una coherencia entre tres segmentos que son distintos totalmente. Bueno, ahora en Converso que tenemos con Roman su poesía, Entonces la idea es ver cómo empezar con una entrevista y terminar con una poesía, pero que todo para el oyente, para la audiencia les suene armonioso. Entonces eso es algo que, al tiempo que es enriquecedora la radiorrevista, es como una revista impresa. Es decir, a pesar de que tiene diferentes secciones, pero todo tiene que tener de cierta forma un tema, una hilación. Entonces ahí viene un poco la parte ya también creativa, periodísticamente hablando. Bueno, y la cuestión no termina también ahí, porque una cosa es transmitir para las ondas, bueno, 940, y otra para las redes. Es decir, aquí acuñamos el término de ciberradio, que significa la transmisión en ondas, la transmisión por Internet y la transmisión en Internet, que son tres narrativas diferentes, tres formas de ver diferente, ¿no? Hacíamos encuestas y cómo nos quieren escuchar ahora la radio es terrible, nos quieren ver. O sea, va perdiendo la magia de imaginarme quiénes estarán ahí, cómo lo hacen, ¿no? Pero hay que trabajar en eso. Las redes sociales para nosotros se ha convertido en algo fundamental, ¿no? Y manejarlas adecuadamente. Claro, es que en realidad muchas radios ahora tienen la llamada teleradio, que incluyen los dos medios en uno solo. Entonces yo creo que es una cosa más ya generacional, más sí, ya de... es más generacional. De sí, los sí. tiempos. Pero le cuento que estaba investigando yo esto y hasta mi mamá nos quiere ver. Mi mamá tiene 86 años y resulta que ella ya tiene en el WhatsApp dos grupos. El uno se llama Alvaritos, que es para todos sus hijos y nietos, para comunicarse con él, y la otra es Mercedes Silva, para sus amigas, ¿no? Y se reúnen y conversan en eso, y ella pasa los datos. Escuchen este programa donde está trabajando mi hijo. No dice que es mi programa, porque no hago programas aquí, porque no tengo tiempo definitivamente para esto, pero ella nos está publicitando de esa manera, 86 años, y dice que sus amigas también hacen lo mismo. O sea, no es generacional, ahora que es para todos, seguro. Apenas 86 años. Sí, apenas 86. Seguro que nos está escuchando. Es segurísimo, uno siempre escucha. Le encanta. Entonces ahora entiendo por qué todo lo que haces, Patricio, lo haces con ganas, con gusto, y especialmente dando un apoyo a estos jóvenes universitarios. Se necesita mucha sensibilidad humana, mucho profesionalismo en eso de brindar un espacio a estos jóvenes, que es el futuro de la patria. Personalmente, Patricio, un Dios te pague por todo lo que haces, no solamente por este grupo converso, del cual yo soy miembro, por la juventud acumulada que me acompaña, tú notarás. Bien, o como lo estarán viendo, ¿no? Y pienso que alguna travesura tú estás haciendo por esa esquinita. Bueno, de todas maneras, no solo el trabajo intelectual de estos jóvenes muchachos y ese cariñito santo, que es una bendición del más allá o del más acá, que tengamos una mujer en el grupo, mi querido Patricio. Eso fue también, por si acaso, perdón, con su sugerencia de Patricio, en parte del caminar también. Ah, que es interesante compartir eso, ¿no? Aunque yo le decía a Diebra, por parte de la ley, que nos exige también esta igualdad. Sí. Haber coincidido ustedes dos para que nazca, en primera instancia se lo llamó, el primer espacio que tuvimos, Cafés con Letras. Uh-huh. Café con Letras. Sí, Cafés. Cafés con Letras. Luego, que era puro literatura. Luego cambió a Versátil, que inauguramos con su entrevista y con Hugo Martínez. Y de ahí lo que es Converso actualmente. Entonces, Patricio, en un año he tenido un Patricio, cambio. ¿Cómo le ves a Converso? Va evolucionando. ¿Has revisado el logotipo, trabajo y mérito de nuestro Yo reviso eso, sí. O sea, pero que me digan, ¿le gusta? Puede que me guste o no. Lo interesante es que le guste a la audiencia, que le guste al que diseñó. O sea, ¿por qué me tiene que gustar a mí? Y ahí caemos en eso, ¿no? Del adultocentrismo. Uh-huh. No, eso está mal. Tienes que hacerlo de esta... ¿Por qué? O sea, hay que dejar desarrollar. Hoy veíamos una foto que me enseñaba usted en el decía, Esa es la maravilla del artista, ¿no? Lo que está creando. Ponerme a decir, uy, qué feo esto. ¿Por qué? O sea, si esto es un arte, hacer radio también es un arte. Patricio, usted habló de AM. ¿A qué distancia estamos de FM? No, estamos. Ya estamos en FM. Ya vamos a cumplir un año que logramos que las autoridades de control de las telecomunicaciones, en este caso Arcotel, nos concesionen la frecuencia. El 13 de marzo del 2017 firmamos ya la se llama título habilitante, antes se llamaba concesión de la frecuencia. Ya tenemos desde el 13 de marzo, vamos a cumplir un año, hemos estado en señales de prueba. Queremos hacer una radio diferente, queremos hacer una radio rompiendo esquemas, ¿no? Lo bueno de la radio pública es eso, que nos dé esa posibilidad de hacer experimentos. Y estamos experimentando con buenos resultados. El hecho de poner un tipo de música diferente a la música comercial, a la que ponen las otras 90 y... dejemos en 90 nomás, ¿ya? Las 90 radios de Pichincha. Sí, nos va diferenciando. No queremos, esta es una idea, de no querer hacer programas ahí. O sea, programas de una hora, de dos horas, sino más bien, a ver, ¿por qué no ponemos una poesía? Converso presenta el minuto de la poesía. Y le ponemos dentro de la programación. A ver, yo ando estudiando esto de la radio, de las audiencias. Ya llevo cerca de 3 años en esto, porque estoy haciendo mi PhD y mi PhD sobre la ciberradio, ¿no? En el Ecuador, y encuentro un sinnúmero de datos interesantes, como ¿por qué escucha radio? Escuchan radio por escuchar música. El 75% de las personas que sintonizan radio lo sintonizan por la música, y otro tipo de programas es muy poco, ese otro 25%, ¿no? Y en ese 25% nosotros quisiéramos poner en la emisora cuestiones como poesía, como un cuento, como qué sé yo. Acabamos de hacer un programa en la FM, algo parecido a algo que había en la televisión, ¿no? Ya no entrevistamos, sino que el artista, el músico en este caso, cuenta la historia de su grupo y va poniendo él mismo la música. No hay quien conduzca, sino ellos van haciendo el programa. Expresarte hacia algo parecido en la televisión. Ya no había un conductor, sino eran los artistas que conversan. Ahora lo queremos pasar a la radio. O sea, copiamos esa idea y queremos mejorarla. Que ese entusiasmo nos transmita a todos nosotros, Patricio. Y seguro que sí. Todas sus ideas se van a cristalizar. Le cuento que estas ideas es de estas 280 personas que hacen esta radio. Que esos 40 y en esos 74 programas que tenemos a la semana participan 280 personas, y de ellos nos nutrimos de nuestras audiencias, de este contacto que tenemos con las audiencias a través de Facebook, de Twitter, o de nuestra página web, que nos dejan los mensajes, y claro, vamos cogiendo y vamos ensayando esas propuestas que nos van dando, ¿no? Felicitaciones, Patricio. A ustedes les agradezco. A ver, Dieguito, ¿cuán importante ha sido para ti la lectura para poder desarrollar la actividad que has desempeñado durante todo este año en este medio de comunicación? ¿Qué nos dices? Bueno, la lectura es primordial, creo yo, porque a veces, como obviamente es una radio cultural, vienen escritores, vienen gente que ha escrito libros de diversos temas, de historia, de literatura, de filosofía. Entonces, ahora, hay que leer obviamente de esas personas y a veces de afuera, porque hay muchas veces que si yo quiero hablar con alguien, por poner un ejemplo, un caricaturista, hay que saber el contexto, qué es lo que dibuja, por qué dibuja, o un pintor, qué pinta, por qué pinta, de dónde nace. Entonces uno también tiene que leer, empaparse de la vida de esa persona. Pero los libros en sí funcionan más cuando es un escritor, por ejemplo. Entonces uno tiene que leer sobre ese escritor, sobre sus influencias. Y el éxito está en la, en la labor periodística, que uno a veces lee lo que está afuera, es decir, uno dice, bueno, voy a entrevistar a tal persona, si es conocida, ¿qué otros periodistas hablaron de él? ¿Qué le han entrevistado? ¿Qué han dicho? Para no repetir lo mismo. Entonces, la lectura es de libros, de periódicos, de revistas, de editoriales, de infinidad de cosas. Gracias a los libros te sientes más libre. Así es. Dieguito, la esencia del periodismo y la actividad literaria es la palabra. ¿Cómo concatenas estas dos actividades, la de periodista y la de escritor? La palabra, es que es la palabra. Esta es una palabra, la que uno escribe es otra palabra, la que uno piensa es otra palabra, la que uno interpreta es otra palabra. Esta es una palabra radiofónica que la gente la oye. Hay otra palabra que es de los libros, que es la que la gente lee. Personalmente, claro, no sé si Patricio estará de acuerdo conmigo, pero en lo personal yo considero que la palabra escrita muchas de las veces perdura más que la palabra radiofónica. Muchas veces, para que la gente se acuerde de la palabra que se da en las radios, como bien lo decía Patricio, por las redes sociales hay que estar ahí y ahí y ahí, acuérdense que estamos aquí, le vengan. Por lo general la palabra escrita, aunque es un país que poco ha tenido a la lectura un acercamiento, pero se acuerdan. Hay gente que dice, cuando yo era niño leía este libro, y eso pasaba con los entrevistados que tenía a lo largo de este año. Verá, cuando yo era niño leía El Quijote y me acuerdo tal frase. Verá, cuando yo era joven leí, qué sé yo, Erasmo de Rotterdam, me acuerdo tal otra cosa. Cuando yo era adulto leía las novelas de Vargas Llosa y me acuerdo tal otra cosa. Entonces, la palabra, el escritor, influencia en el periodista y al mismo tiempo en la gente. Entonces, la palabra escrita, ahora en mi caso, yo disfruto de ambas, porque para la radio hay que ser también un guión, pues ahí está la palabra escrita. Luego ese guión lo transforma en palabra radial, en palabra de onda, pero es la misma palabra. Entonces, claro, la escritura, como escritor hay una palabra más artística, pero la esencia es lo mismo. Gracias, Diego. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí en Converso estamos acompañados de un importante panel, porque hoy vamos a conmemorar a nuestro querido compañero de micrófonos, un excelente estudiante, un destacado locutor, un escritor talentosísimo, Diego, y pero más importante que eso, es mi amigo, Diego Rafael Montalvo García, que cumple ya un año en la radio de la Casa de la Cultura, por lo que me permitiré conversar con él sobre el quehacer periodístico radial. Diego, bienvenidos y muchas felicidades por tu primer año aquí en la radio y esperemos que este sea el comienzo de más. Andresito, muchas gracias, qué calurosa introducción a mi persona. Yo creo, y perdóname que lo diga, pero realmente no solamente es la persona que les está hablando ahorita en estos micrófonos, sino somos todos los que conformamos el equipo periodístico, porque todo medio de comunicación esencialmente yo creo que no podría darse sin un equipo de trabajo. La conducción de Patricio ha sido importante, la creación de un equipo de trabajo que le guste trabajar es muy importante también. Entonces, el trabajo que nuestra distinguida audiencia ha escuchado jueves a jueves mi voz durante todo este periodo de tiempo, no es solo un trabajo mío, sino es un trabajo en conjunto, es un trabajo de ponernos de acuerdo, de pensar, de funcionar como uno solo. Y eso yo creo personalmente que es un reto, en el quehacer periodístico es un reto, Andresito. Ok, entonces empezamos. Para empezar este diálogo, convérsame un poco sobre lo que representa para ti el quehacer periodístico. Bueno, el periodismo para mí es una pasión. Es decir, si fuera una, o sea, es una actividad que engloba muchas cosas, es muy exigente, eso creo que yo, para mí, creo que es algo que me gusta mucho, porque el periodista debe conocer de diferentes temas, ¿sí? Y obviamente esta es una radio cultural, pero eso no exime al periodista de que lea de asuntos de economía, de política, de religión, de literatura, de antropología, y yo creo que y sobre todo el periodismo exige a una persona seleccionar, que yo creo que es otro de los grandes retos, de todo una bombe, qué sé yo, infinito de información que hay en el mundo, que acontece en el Ecuador, en América, Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia. Y eso sucede cada día. Entonces, cada día uno tiene que no solamente informarse, sino seleccionar la información. Y eso es lo que particularmente en este medio de comunicación y con este programa, aparte de ser un medio como la Radio de la Casa de la Cultura, que es único, también la idea es hacer un programa único y que la gente seleccione información de calidad. Información de calidad no me refiero en sentido de solo de narrar acontecimientos, sino de tener buena música, de tener buena poesía, de tener buenos entrevistados, que la gente se acuerde de acontecimientos. Una cosa que dicen es que el periodista vive de los hechos actuales, pero en este programa yo me he permitido muchas veces con ciertos entrevistados acordarnos de hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el Ecuador en los años 80. Y es lo interesante porque recordamos acontecimientos, recordamos temas coyunturales en ese tiempo del Ecuador, pero que es parte de la historia, y como es parte de la historia, se transforma en cultura. Bien, ya que entramos a hablar en periodismo, respóndeme esto. ¿Cómo se podría tener éxito en esta profesión en tiempos donde el periodismo no ha sido muy bien visto por parte de ciertos sectores sociales? Eso es lo interesante. El buen periodismo es muy difícil de hacer, porque no solamente es cuestión de tener una, ¿qué se podría decir? No solo es cuestión de tener una vocación, sino que esa vocación se transforme en una, que se transforme también en una plataforma, es decir, en el medio de comunicación, que se apegue también a la idea personal del periodista. Entonces, cuando el periodista encuentra un equipo de trabajo adecuado, un medio de comunicación que vaya de acuerdo al pensamiento del periodista, y el periodista tenga todas las herramientas personales, la investigación, la lectura y todo lo que hemos hablado en este tiempo, se logra dar eso, se logra hacer que el buen periodismo, a pesar de que el periodismo en general, hay que ser reales, es de realidad lo que tú dices, Andrés, no ha sido muy bien visto muchas de las veces, pero eso no es un impedimento para no seguir haciendo periodismo. Claro. Es decir, en tiempos oscuros hay que seguir haciendo la actividad, no hay que pararse. Entonces ese es otro reto, es decir, las herramientas pasarle al hecho. Yo escuchándole ahora, discúlpame que me meta en esto, mi querido Andrés, yo quisiera, con ese entusiasmo que te veo ahora, hacerte un reto, mi querido Diego. Generemos algo en este programa. Generemos un concurso de poesía, un concurso de relato, qué sé yo, o sea, de lo que vaya acorde a tu temática de la radio revista. Comencemos a generar algo, porque yo suelo decir que nos hemos quedado en la radio. La radio hace tres cosas: pasa música, pasa entrevistas y pasa noticias. No hemos generado cosas. Entonces quiero dejar, porque le veo entusiasta y apoyar en esto también, sí, ¿no? Por supuesto. Generemos algún evento, un producto comunicacional, aparte, generemos, claro. Sí, que a la larga se convierte en eso, pero generemos, ¿cuándo fue el día de la poesía? Ya no recuerdo, pero ese día propusimos a nuestra audiencia que nos envíe un poema. Nos mandaron 4,000 poemas. No supimos cómo seleccionar, así es que nos fuimos por lo más fácil, el que tiene más likes. Entonces, claro, pero 4,000, o sea, fue una locura, ¿no? La gente no quiere que le eduquemos en la radio, quiere que le reconozcamos en la radio. Entonces por ahí te dejo esa inquietud. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. ¡Mirad, Sancho! ¡Mirad los gigantes! ¡Nos retan a enfrentarlos! ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest y los gigantes Caimirais son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Zulatil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Ahora, recordamos la entrevista al general Mitchell sobre las Malvinas. Para mí es un honor esta tarde presentarles a dos importantes personajes históricos que nos acompañan desde la Embajada Argentina, el coronel Carlos Mitchell y el doctor Armando Álvarez, con quienes vamos a conversar acerca de los 35 años de la Guerra de las Malvinas. Sean ustedes muy bienvenidos esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor tenerles a ustedes en este programa de radio y justamente, pues como ya hemos comunicado a nuestra audiencia acerca del tema de las Malvinas, quisiera por favor empezar a conversar acerca de cómo se ha vivido en Argentina estos 35 años de conflicto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo soy el coronel Mitchell. Soy el agregado de defensa argentino, y estos 35 años han vivido con muchos desencuentros respecto al tema Malvinas. Malvinas siempre fue para la Argentina una causa nacional. Todos los que tenemos nuestra edad sabemos que desde chicos vivimos siempre desde el colegio, de los primeros pasos que dimos en nuestros respectivos colegios y escuelas primarias, ver nuestro mapa y ver las islas que siempre fueron consideradas como territorio nacional y que estaban en poder, obviamente, de Gran Bretaña. El 2 de abril de 1982, el gobierno de entonces, que era un gobierno militar, un gobierno de facto, decide recuperar las Islas Malvinas. La noticia causó muchísima sensación en toda la Argentina, primero por lo sorpresiva, porque todos tomamos conocimiento de la recuperación de las islas en el momento en que las islas fueron recuperadas. Nadie tenía absoluta idea de... Hay varias anécdotas con respecto a esto, pero absoluta idea de que el gobierno iba a recuperar las islas. Ni siquiera los soldados que fueron a recuperarlas supieron hasta horas antes, ya embarcados en dirección a Malvinas, que el objetivo final era la recuperación de las islas. A partir de ahí se vio con muchísima algarabía en toda la Argentina, con muchísima felicidad la gente se manifestó en las calles en favor de la recuperación. Y bueno, empezó el conflicto bélico días después, uh-huh. terminando con la, como todos sabemos, con la derrota de las fuerzas argentinas, no solo por parte de Gran Bretaña, sino por parte de todo el Tratado del Atlántico Norte. Todos sabemos que Gran Bretaña era una de las potencias de la OTAN. Y bueno, toda la OTAN participó en, o gran parte de la OTAN participó en el triunfo bélico sobre Malvinas. Y bueno, y a partir de ahí, ya el retorno de los soldados que habían combatido y todo lo que vino después, la caída del gobierno militar, el retorno a la democracia y todos estos años de tratar de por los medios pacíficos y diplomáticos, ha tenido un proceso largo y muy duro, sobre todo para la gente que le tocó estar en las islas. Doctor Álvarez, regresando ya un poquito, saliéndonos de las islas y regresando más a la parte continental, en la Argentina hubo algún tipo de reacción en sectores intelectuales, es decir, se manifestaron músicos, actores, escritores, pintores, sobre este tema. ¿Qué es lo que ellos pensaban hacer o qué es lo que ellos opinaban sobre el conflicto? Bueno, hubo diversos sectores en donde fueron inmediatamente reaccionaron, pero no solamente después del suceso de Malvinas, sino que esto data ya de una resolución de Naciones Unidas, la 2065, que fue la que tuvo el mayor consenso y convocatoria a nivel internacional para el apoyo internacional de la posición nuestra, ¿no es cierto? Esto no solamente es un hecho histórico en donde se confirma y se refrenda el derecho argentino con respecto a la soberanía y a la independencia de los pueblos y la libre determinación, que nosotros somos firmemente y férreamente con un apoyo absoluto en esos términos. Lo que nosotros no aceptamos es que no se puede darle la autodeterminación a unas personas o a unos sectores o a algunos usurpadores de un terreno, de un territorio que no le corresponde. Uh-huh. En 1833 fuimos despojados y echados de nuestras islas por Gran Bretaña, y desde ese entonces siguen viviendo en lo que ahora Gran Bretaña llama que luti possidetis va mucho más allá de la soberanía de los pueblos. Es una cuestión que realmente, bueno, hay que sentarse a hablar, a reflexionar. Todo ha cambiado, todo está cambiando en este mundo. Claro. Yo creo que vamos a cambiar y van a cambiar también Gran Bretaña, y vamos a lograr lo que hemos tratado hasta el día de hoy, que es justamente sentarnos en una mesa de negociación uh-huh. y charlar sobre el tema. En esto, con la pregunta que me referí a usted, evidentemente ha habido muchísimos sectores políticos, músicos, intelectuales, asociados a un gran esfuerzo internacional que estamos logrando, ¿no es cierto? No solamente en los foros internacionales, organismos especializados y especialmente que está siendo ya una especie de doctrina, no solamente en América Latina, uh-huh. sino a nivel internacional, de este problema. Bueno, después de recordar la entrevista referente al tema de las Malvinas, Diego, cuéntanos, ¿qué estilo de música prefieres? Y, bueno, como guionista se nota que tienes un gusto variado en este tema. Bueno, en realidad en el tema musical, como en varios temas, en varios gustos personales, siempre ha sido bastante variado. Entonces, en la parte musical, yo debo decir aquí, confesar, porque es el sitio adecuado para uno confesar las cuestiones que están detrás del programa. Yo siempre en el tema musical, partiendo de mis gustos, he pedido sugerencias. Entonces, en el tema musical, un poco oía, pues, conversar a un montón de gente que me decía, pero ¿por qué no pones esta música? ¿Pero por qué no pones esta de por acá? Pero si ya pusiste algo así, por ejemplo un rock, ¿por qué no cambiamos por un jazz, un blues o una música nacional? Entonces, a medida que iban surgiendo las ideas, el constante progreso de los diferentes programas, fue interesante porque en un comienzo en Cafés con Letras no había un segmento de música. Entonces luego, cuando ya se transformó ese espacio, ya yo quise poner música. Pero la pregunta es eso, exactamente, ¿de dónde partir? ¿De lo clásico? Es decir, terminar, empezar si un programa con Mozart y terminar con Elton John, por ejemplo, difícil, porque la gente no me va a oír, qué sé yo, unos buenos 5 meses solo de música clásica. Entonces, en la parte musical siempre estoy abierto a sugerencias, siempre ha ido cambiando, siempre ha ido un poco yo guiándome por los gustos personales, que como digo fueron bastante extensos, son bastante dispares inclusive. Entonces, sí ha sido un tema bastante de reto, es decir, inclusive que la audiencia no se canse de oír un estilo de música siempre. Por ejemplo, hay gente que le encanta, me dice, a mí me encanta la música en inglés, pero yo no entiendo nada de lo que dice. Entonces, o cosas así. Entonces, en el tema musical ha sido bastante complicado y yo creo que es uno de los espacios que más sugerencias, y fue más abierto en sentido, inclusive en un comienzo se tenía la posibilidad de contactarse aquí con la radio, entonces teníamos sugerencias de los temas musicales. Entonces de ahí uno iba seleccionando, iba viendo qué se acoplaba a qué, e íbamos armando el programa, porque como digo, mis gustos no eran una guía clara para ir colocando. Nora, vinculando un poquito al periodismo con la cultura, ¿cuán fácil es hacer el llamado periodismo cultural? Bueno, el periodismo cultural yo considero que es uno de los periodismos, de uno de los géneros periodísticos más completos. Si bien es cierto, hace unos momentos dije que el periodista tiene que conocer de todo. En lo cultural también, porque el periodista cultural, aparte de los temas que ya mencioné anteriormente, tiene que empaparse de libros, tiene que empaparse de música, de cine, de teatro, de danza, es decir, de todas las expresiones artísticas, culturales, y conversar sobre eso. Porque obviamente el problema, Andresito, aquí es clave y es el siguiente. El problema es que muchos por los medios de comunicación un poco más tradicionales han tomado la cultura, entre comillas, como decía, la cultura, como algo más de show. Por ejemplo, que Shakira se va a operar ahora que tiene problemas en la garganta, o que Demi Lovato va a cantar en Ecuador con poca ropa, etcétera, etcétera. Entonces se ha hecho muy sensacionalista. Entonces la idea es de encontrar en la cultura la noticia y el acontecimiento serio, y eso pasarle, obviamente, a la radio. Entonces sí es un poco complicado porque uno ve y pone, por ejemplo, en el internet, música de los Rolling Stones, y básicamente lo que hay es biografía de ellos, o sea, no hay noticias interesantes de ellos. Entonces sí es un reto, porque salvo que uno de ellos, no sé, se tire de un lado, le encuentren drogado en la calle o pise a alguien y le cojan preso, esto se vuelve muy sensacionalista, esta cuestión de la cultura. Y por lo general los medios de comunicación más tradicionales le entrevistan, por ejemplo, a un escritor cuando habla de algún tema político, de algún tema sensible. ¿No? Este político, este escritor ha dicho sí a la consulta popular o no a la consulta popular, entonces le mete. Pero no hay en sí la esencia de la cultura. Entonces el periodismo cultural es uno de los periodismos más, aparte de la actividad periodística que se debe tener por lo general, es también encontrar el otro sentido, y encima que la gente que no está muy acostumbrada al periodismo lo consuma. Ese es otro reto. ¿Cómo hacer que la gente me oiga una entrevista a un escritor? Porque no estamos muy acostumbrados, lamentablemente, en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos inclusive hay un programa que se llama The Late Late Night o The Late Late Show, que solo entrevista a escritores, a músicos, a artistas de cine, pero dentro de lo cómico es serio, porque les convierten en personajes esenciales de la cultura. Entonces, de eso, por ejemplo, aquí en el Ecuador no hay espacios para eso. Ahora, algunas radios, por ejemplo, la HCJB o Radio Visión, tienen un espacio de cultura. Pero la idea también es esos espacios que hablan de cultura, cómo irles cambiando. La cultura. ¿Qué es para ti la cultura, Guiguito? La cultura esencialmente para mí es primero el conjunto de todas las artes, es decir, por eso es que esta institución se llama la Casa de la Cultura, porque es una institución que engloba todas las artes. Por ejemplo, en México hay el Palacio de las Bellas Artes, en la Argentina las bibliotecas o librerías incluyen, se hacen llamar centros culturales porque incluyen pintura, música, danza, todo eso. Entonces, para mí la cultura es la conjunción de las artes, y aparte de la conjunción de las artes, la cultura es un instrumento o un tema de crecimiento personal también. Es decir, para mí la cultura es crítica, es inclusive es una forma de ser. Cuando alguien dice que es culto, no es solo porque lee o sabe de pintura, no, porque es un modo de ser, de involucrarse en la cultura, con personajes, con gente que hace cultura, que siente cultura, que sabe de un montón de temas. Porque, por ejemplo, digo yo, saber de economía, por ejemplo, es cultura. Entonces la cultura es saber de muchas cosas. ¿Estás satisfecho en esta temprana edad, dentro del mundo de la cultura, estimado Dieguito? Por supuesto, es que hay muy poca gente, yo me he dado cuenta con la radio, que hace cultura, realmente cultura. Porque como digo, hay mucho sensacionalismo, pero no hay mucha cultura, lamentablemente. Entonces la idea es generar eso. Bien. Bueno, hemos terminado con esta parte del programa. Ha sido un gusto recordar todo tu primer año de experiencia. Te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos has dado. Y bueno, por ser mi sobrino, me siento muy orgullosa de ti. Siempre contarás con nuestro apoyo. Y bueno, es grato que sea para el mí inicio de, que sea el inicio de muchos programas más. Muchas gracias. Gracias a ustedes, distinguido equipo, que como vuelvo y repito, sin ustedes es muy difícil hacer radio. Es grato para mí esta tarde presentar a un destacado comunicador, es Alfonso Espinosa de los Monteros, a quien entrevisto el día de hoy con la finalidad de conversar sobre sus dos tomos, Memorias. Alfonso, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias, Diego, por darme pues estos minutos para hablarle a la audiencia de estos libros que felizmente han despertado mucho interés en todas las personas, de lo que me he dado cuenta. Entonces, todo lo que podamos hablar sobre este tema, en definitiva, es útil para las personas que quieren saber algo más de la historia de este país. Antes de iniciar esta entrevista, permítame realizar un comentario para un poco. En cultura siempre habrá algo que converso. Algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.